Lo tenemos a nuestro cronista de exteriores, Mauro Montero, con información fresca. Sí, Juan Pablo, estamos aquí desde el Hospital Luce Molas. Están reunidos trabajadores y trabajadoras de ATE y va a comenzar ahora la conferencia de prensa. Va a hablar Liliana Richimón. Liliana, buen día, contanos. Bueno, buenos días a todos y todas. Hemos convocado esta conferencia de prensa para poner en situación al público conocimiento de la situación que atraviesa todo el país y el mundo. Fundamentalmente, ¿cuál es la situación de los trabajadores y trabajadoras dependientes de la salud? Tenemos una preocupación importante desde el Departamento de Condiciones y Medio Ambiente en el Trabajo por la situación de precariedad laboral que tienen nuestros compañeros en la planta de salud pública, fundamentalmente los que están dentro de los hospitales, centros de salud y entonces diseminados por toda la provincia. Hemos pedido reuniones fundamentalmente al director del hospital, el doctor Raúl Álvarez, en reiteradas oportunidades con diferentes notas, tratando de discutir la problemática que atraviesan nuestros compañeros y no hemos tenido respuesta al pedido de reunión, por lo tanto que no nos queda otra salida que hacerlo público. Nos preocupa de soberana manera la falta de pago a algunos compañeros y compañeras que están dentro de los hospitales, que no se les ha liquidado el bono de 500 pesos, de 5.000 pesos, perdón. Ya vamos por la segunda cuota y hay compañeros que nunca la cobraron y están dentro de los hospitales. Y nuestra situación amerita que la provincia tome cartas en el asunto. Para eso lo van a desarrollar los compañeros delegados del laboratorio y el compañero delegado del departamento de CIMAT y enfermero del Hospital Lucio Mola. Respecto al tema de los listados, en su momento el ministro de Salud había dicho que esos listados los hacen desde Nación. ¿Es así? Los listados los hace cada provincia, cada ministerio, y lo eleva a Nación, y Nación es el encargado de liquidar. Pero en la masa de la nómina de trabajadores y trabajadoras quedaron excluidos más de 300 compañeros, diseminados por toda la provincia, digo, ¿no? Bien, Nación no los está liquidando, los debería de liquidar provincia. Por lo tanto, la responsabilidad ya le competería a provincia. Si es que Nación no mandó el dinero para esos compañeros y compañeras que han quedado excluidos del bono. Nosotros hicimos los reclamos, nos contestaron que los iban a pagar, todavía la fecha no se ha liquidado. También solicitamos la regularización inmediata de nuestros compañeros que están bajo la figura monotributo y artículo sexto. Estos artículos sextos están reemplazando a nuestros compañeros que están con código 80 en sus casas por las patologías de base y tampoco hemos tenido respuesta sobre esta situación. Marcelo Morales, delegado del laboratorio del Hospital Lucio Mola, justamente. Primero, reafirmar lo que decía la compañera, que tenemos muchos compañeros con código 80 que han adquirido sus enfermedades profesionales dentro del lugar de trabajo, y por eso también el reclamo. Después, particularmente, el caso del laboratorio, tenemos muchos compañeros técnicos y bioquímicos que son monotributistas, que hace muchos años que son monotributistas, mucho más de 4, 5, hasta 10 años. Los compañeros están expuestos, al igual que todos los trabajadores, pero no tienen los mismos beneficios, ni siquiera el bono tampoco, como un reconocimiento mínimo, que se les da, en realidad lo que nos dijeron acá, que el primer mes que no se le había pagado a ciertos compañeros, se iba a hacer cargo la provincia, no se ha hecho cargo. Tengo compañeras, por ejemplo, administrativas en el laboratorio, que hace más de 10 años que trabaja, planta permanente, y hoy me informó que el segundo bono, ni el primero ni el segundo lo ha cobrado, así que también reclamar en ese sentido. Y las compañeras técnicos y bioquímicos del laboratorio, que son monotributistas, hace muchos años vienen reclamando también por el pasa planta, no lo tienen, se había creado un compromiso, el cual no se ha cumplido hasta ahora, y bueno, y básicamente esa es la misma situación en toda la provincia de La Pampa. Nosotros pedimos también por los elementos de protección correspondientes para los compañeros del laboratorio, de todos los laboratorios, y ya estaba justificado cuando se consiguió la licencia profiláctica hace 2 años, y a la fecha todavía, por ejemplo, los compañeros tienen sordina. Entonces, que es algo básico para un compañero que está trabajando en un ambiente cerrado como es el laboratorio. Así que, más que nada, quería reafirmar la parte de los laboratorios de la provincia de Pampa, que también tenemos monotributistas y también están, a diferencia de los trabajadores de planta, trabajando a la par nuestra, pero no con los mismos beneficios. Los trabajadores del gobierno provincial está cuidando a la población, pero no está cuidando al trabajador de salud. Exactamente, porque los compañeros, en este caso monotributistas, usted se puede fijar, están todos a la vanguardia, al frente de la lucha, y En este caso también hemos tenido casos y hay posibles casos que van a venir, que eso ya nos los habían confirmado. Los compañeros siguen sin los beneficios, siguen sin los elementos, siguen trabajando, a diferencia de los otros trabajadores, con menos beneficios, pero con las mismas obligaciones. O sea, me parece que el compromiso que se había creado por parte de la subsecretaría no se está cumpliendo y nosotros ya pasaron el tiempo correspondiente. Bueno, el compañero va a hablar de la parte de enfermería. Ya, Leandro Chirino, soy del Departamento de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, de la Asociación de Trabajadores del Estado. Enfermero de profesión, y justamente el tema que les quería comentar es los compañeros que nos están acompañando en este momento en esta manifestación afuera del Centro Emergente Respiratorio son compañeros enfermeros en estado de precarización laboral. ¿Por qué digo con precarización laboral? Pues los compañeros están revistiendo con un monotributo. Para toda la sociedad saben que un monotributo es una contraprestación de servicio, por lo tanto, si el compañero no presta servicio un día, no se le paga. Lo que quiere decir que los enfermeros, en este caso los compañeros que están presentes, si ellos fueran que se vayan a contagiar con alguna de las enfermedades o de COVID-19 inclusive, y a partir del día siguiente ellos no van a poder prestar servicios, dejarían de cobrar sus sueldos. No tienen un seguro acorde a las circunstancias. Además, durante el mes de mayo y junio, los compañeros estuvieron durante 30 días prestando servicios a nuestra provincia, a nuestros pampeanos, sin ningún estado de revista. A ellos se les venció a mitad de mes el monotributo y se tomaron 30 días para poder volver a liquidarle a los compañeros. Y estuvieron viniendo sin descubrir ninguna guardia durante 30 días ininterrumpidamente, para que ahora le vayan a juntar toda la facturación a partir del día 15 del mes, como si ellos el resto de los días no hubiesen trabajado. Por lo tanto, estamos hablando del 75% del personal de enfermería, de la terapia intensiva, del centro emergente. Estamos hablando del 60% de los trabajadores de clínica médica. Estamos hablando del 50% de los compañeros que están activos en este momento en la terapia intensiva 2, o terapia intermedia de Lucio Molas. Es decir, son los trabajadores que están en el frente de batalla, son los primeros que se van a contagiar de esta enfermedad, y en este momento están sin ningún tipo de cobertura. ¿Por qué digo ningún tipo de cobertura? Nos van a decir que están con un monotributo. Se tomaron 90 días, este planteo lo hicimos hace 90 días atrás, cuando sabíamos que la pandemia iba a llegar a nuestra provincia y los trabajadores estaban en inferioridad de condiciones. Nos pidieron 90 días que esperáramos para ver cómo iban pudiendo hacer el pase a planta permanente de estos trabajadores. Nosotros reclamamos desde el sindicato que se tomen las medidas necesarias, urgentes, para que esos compañeros pasen a planta permanente como corresponde. Son compañeros que si hoy se enferman, van a llevar las enfermedades a sus casas, no van a poder facturar su familia, no van a comer, y si tienen la desgracia que a alguno le cueste la vida, no van a tener ni siquiera un seguro que los avale como trabajadores. ¿Es una cuestión administrativa o una cuestión política? Es una cuestión política. Es una decisión política que tiene que tomar nuestro gobierno provincial. Se decidió invertir, de hecho, este lugar donde estamos en este momento parados, ¿sí? Todos sabemos, la sociedad sabe que estaba cerrado, que se abrió para esto, con cartelería específica que dice que es un centro emergente respiratorio, y a los trabajadores que están en el interior se los tiene precarizados. Se dijo que iban a ir viendo cómo podían hacer para hacer el pase a planta en 30, 60 y 90 días. La semana pasada se cumplieron de los trabajadores, al menos los trabajadores monotributistas, que fueron los que se acercaron a nuestro sindicato para el reclamo de sus condiciones laborales. Los 90 días se vencieron la semana pasada. En tres oportunidades estuvimos esperando que las autoridades nos recibieran y no nos recibieron con ningún tipo de respuesta. Bueno, de la Asociación Trabajadores del Estado, en voz de los trabajadores y trabajadoras precarizadas y precarizados de la provincia de La Pampa, es exhortar al gobernador de la provincia de La Pampa para que tome cartas en el asunto, para que tome la decisión política. Yo creo que esto excede al ministerio, pero es una responsabilidad de nuestro gobernador de regularizar la situación de todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, más aún cuando quedó de manifiesto mundialmente que los trabajadores somos un servicio esencial, que no podemos tomarnos las licencias, que hemos pedido que si no nos podemos tomar las licencias porque entendemos la situación, no nos retribuyan, nos paguen las licencias que se van a caer porque no nos da el tiempo para tomarnos, porque hay compañeros que tenemos muchos días de vacaciones, más la licencia profiláctica y demás. necesitamos que se tomen cartas en el asunto. Nosotros entendemos la situación, entendemos por la situación que está atravesando económica, política, de salud, el país y el mundo, pero también entendemos que como somos un servicio esencial, necesitamos en lo inmediato, por eso es que la exhortación de nuestro gobernador a que regularice en lo inmediato la situación contractual de los compañeros y compañeras precarizados. Digo esto de la figura de monotributo, artículo sexto y cualquier otro tipo de contratación, porque los compañeros de artículo sexto que han venido a prestar servicio a salud pública están reemplazando a nuestros compañeros, como dijeron hace un rato, que están retirados porque adquirieron las enfermedades dentro de los ambientes de trabajo, y necesitamos que se los absorba porque esos compañeros no tienen la dinámica y la duración de vida laboral como los compañeros jóvenes que ingresaron. Celebramos que hayan convocado a compañeros jóvenes y a compañeras jóvenes, pero sí necesitamos la regularización porque llevamos mucho tiempo, los compañeros tienen esa ansiedad de no saber qué hacer, muchos están en el frente de batalla. Por lo tanto, me parece que corresponde no solamente la aplaudida a las 9 de la noche, sino condiciones laborales dignas a quienes van a dejar su vida, como lo saben en todo el país, la mortalidad de los trabajadores y trabajadoras de la salud en la República Argentina y en el mundo es elevada porque somos los que estamos al frente de batalla. Así que ese fue el motivo de nuestra conferencia de prensa, pedir al gobernador de la provincia de La Pampa que regularice en lo inmediato, que vea de qué manera regulariza en lo inmediato la situación de nuestros compañeros y compañeras de casa. Sí, escuchamos, Juan Pablo, a trabajadores y trabajadoras de la salud reclamando precisamente esta cuestión que tiene que ver con el pase a planta de los trabajadores y trabajadoras monotributistas, el cobro del bono de 5.000 pesos que hay alrededor de 300 trabajadores de la provincia de La Pampa que no lo han cobrado, hay cerca de más o menos unos 7.200 en otras partes del país, y esta cuestión que tiene que ver con la salud dentro de los establecimientos de servicios de salud de la provincia de La Pampa. Eligieron el lugar del Centro Emergente de Asistencia Respiratoria, que este es el último lugar donde se creó para atender a las personas con problemas respiratorios. Esta fue la conferencia de prensa del gremio de ATE, que la hizo recién hace minutos.